Bueno, nuestra despensa está ubicada en calle Reimer, sobre colectora, sobre barrio Libertad. Bien, ¿y qué se puede conseguir acá? Los productos que se consiguen en nuestra despensa es dulce de leche casero, salame, queso, muchas mermeladas. Bien, ¿y qué se está programando nuevamente para un fin de semana, no? Nos estamos preparando para el 15 de noviembre, nuestra quinta feria rural. Va a haber shows, va a haber después de las 8 de la noche grupos musicales. Los esperamos de 16 a 22 horas. Bien. ¿Feriantes o expositores, de qué de lugares van a venir? ¿Qué se puede encontrar la gente? Tenemos feriantes de acá de Cañuelas, productores de Cañuelas, y van a estar todos acá. Bien. Recordarle a la gente la dirección en la que estamos. Estamos sobre la ruta 205, camino Las Heras. Perfecto.